¿Cómo le va? Muy buen día. Muy bien. Lo que usted dice es correcto, estoy representando a Sabrina Araceli Oviedo Romero, que es la hija de Yolanda, que hoy a primera hora ha pedido ser admitida como querellante particular en la fiscalía de la doctora Jorgelina Gómez. ¿Qué es lo que tengo para decir? Sí. Una madrugada intensa desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista policial. Distintas acciones comandadas de manera personal por la doctora Jorgelina Gómez y dos detenidos. En una etapa embrionaria de la investigación, una persona de 55 años y otra de 36 años. Uno de los detenidos es precisamente la expareja de la señora Yolanda. Está acusado del delito, imputado del delito provisionalmente, provisoriamente de falso testimonio. Hay otra persona también mayor de edad, Luis Fernando Duarte, imputado del delito de homicidio. Se siguen llevando a cabo intensas medidas ordenadas por la instrucción en aras de completar el cuadro probatorio, investigativo, y se camina firmemente hacia el esclarecimiento definitivo del hecho. Doctor, digo, ¿se sabe cuál es la hipótesis sobre la cual está trabajando hoy la Fiscalía? No hay que descartar ninguna hipótesis, todas las líneas están abiertas, pero sentido común, dentro de lo que es el secreto del sumario, si ha sido detenida la expareja por el delito de falso testimonio, otra persona más, si tenemos en cuenta de que la relación que ha mantenido con su expareja ha estado gobernada por la violencia física y psicológica, que Yolanda había decidido interrumpir el vínculo sentimental, si tenemos en cuenta que él no lo había aceptado, que era un hombre que la perseguía, la vigilaba, la hostigaba, que controlaba hasta sus redes sociales, bueno, se fortalece una de las líneas que es la del probable hecho vinculado, hecho criminal, vinculado a un femicidio de manual. De todas maneras, esta hipótesis deberá ser descartada o confirmada por la Fiscalía a medida que avance la investigación. Lo que sí es de destacar la seriedad, la profundidad, la agilidad y el compromiso de la Fiscalía. ¿Qué espera la familia? Que cuanto antes se esclarezca y la máxima sanción para los responsables de un hecho absurdo, incomprensible, una muerte innecesaria, una más. Esto es lo que tengo para decir hasta el momento. Bien, doctor, le consulto una cosa más. Se habla de que habría una tercera persona sobre la cual se le ha determinado la orden de detención y que está prófuga. En principio, ¿qué hay de cierto de esa información? Bueno, lo que usted dice es correcto. Hay que dejar que trabaje la Fiscalía, que lo está haciendo muy bien, y esperar novedades. Bien, ¿se han tomado testimonios a vecinos, vecinas? ¿Cómo se ha desarrollado hasta el momento la investigación? Hay abundante material probatorio que ha receptado la Fiscalía. No puedo develar ninguno porque rige el secreto absoluto del sumario, priorizando la salud de la investigación y el éxito del proceso. ¿Se podrían esperar más detenciones en las próximas horas?